Cayó el telón de la noche serena. Las sombras bailan su última escena. Un rayo tímido rompe el cristal y pinta el cielo de un tono vital. El eco duerme pero empieza a soñar. El aire vibra, quiere despertar. Las olas cantan con un brillo especial y el mundo entero se siente inmortal. Se echa la piel del tiempo se estira y respira. El horizonte su magia conspira. La vida grita y la calma responde. La luz se adueña de todo donde esconde.